97.0. Seguimos liberando las ondas en Bilbo. Chule, ongi etorri Basati irratsaiora. Una semana más con vosotros, comenzando el año 2015. La semana pasada no estuvimos, estábamos de vacaciones todavía, pero hoy sí, hoy ya comenzamos el año, el primer mix del año o recopilatorio. Ya sabéis que nos gusta hacer los programas sin mezclar, poniendo el tema tal cual, que luego vosotros podáis decidir si lo incluís o no en la mezcla. Comenzábamos el programa de hoy con un título de Caspa, For the Kids, track editado en 2014 en el sello Da Police Records, igual que este tema de Dirty Dog titulado Selecta que vamos a escuchar ahora. Dirty Dog. Selecta. Y de Dirty Dog pasamos a otro tema de Caspa con el título World Room Don't Talking featuring MC Paida. Del mismo álbum, Da Police 10, editado en el sello, como os decía antes, por Da Police Records. Get on them on a warning. People dead for an impeller of army. We done with the hoot on a talking. Time to tell all the boy them be falling. As if we see them get on them on a warning. People dead for an impeller of army. Watch out. Comentaros también que este tema, World Room, lo podéis encontrar en el álbum 500 Episode 2 de Da Police Records. Y después de este World Room, vamos a escuchar otro tema de este mismo artista, Caspa, y esta vez el track es Stand Your Ground. Lo podéis encontrar en 500 Episode 1. Da Police Records. Proud fucking warriors. fucking warriors. Tema, pasamos a uno de The Others titulado Fun House. Es el último tema que vamos a escuchar de este álbum Da Police 10, Da Police 10. Take it off. y fusionado con el tema de The Others, pasamos con el de Collapse. Dance Floor Open Heptagram del álbum Liquid Drums. Fragments, imaginations. Who's going home? Who's got the key? Praying on their knees. Who else believes? Question mark. Who quests in the dark? How many eyes on the light? The beginning is start. En esta ocasión, el track número 2 es también el mismo artista, Collapse, y la canción se titula Erebus. Will you Y ahora escuchamos el tema Anatema del mismo álbum, mismo artista, Collapse Liquid Drones. No tenemos mucha información sobre este álbum, Liquid Drones, solamente que es el primer trabajo de Collapse con este sello y que ha salido recientemente, creo que en noviembre del 2014, el 12 si no me equivoco. El tema que escuchamos ahora es el octavo del álbum y lleva por título Mesmerism. Boom, boom. Eagle Man by the name of Eagle Man, none is worthy to wear a crown except the one who them as man, the one and only, the almighty one. Eagle Man by the name. Y vamos con el último tema que vamos a escuchar esta noche de este álbum. Se llama Magnetosphere. Os recuerdo que estamos escuchando el álbum Liquid Drones de The Collapse, álbum que vio la luz en noviembre del 2014, y es la primera colaboración de The Collapse en este sello. Cambiamos un poco el género, vamos con un poco de deep dubstep, una serie de deep. Esta misma semana nos llegaba a la redacción el álbum Activated de la banda Definitive. Really shit. bitches always smoking me in mind. Fuck bitches over here. Some real niggas on the street. I took a chance, shit, nigga got caught up, you know? Vía descarga gratuita, un regalito de estas navidades con el título Great White Christmas EP. Escuchamos el primer tema, Sparta VIP, VIP. Megalodón. I'm Escuchamos otro tema de Megalodon, esta vez junto con Conscience Pilot. El tema se llama Like This y es un remix de Baron. Like that. Os recordamos que estés escuchando Batzati Irratsaioa en las ondas de la 97 Irratia. Y volvemos con una edición de Prime Audio. En esta ocasión, una producción de Nostalgia Insect. If you could only feel a spark of my glory. Y con un tono más oscuro comienza esta cara B del EP Fire Squad. Nostalgia junto con Johnny Fourplay nos traen el título que da nombre a este álbum, Fire Squad. Yeah. Y de Prime Audio pasamos a Technic Recordings, un sello con su base en Londres. Nos presentaban el pasado diciembre este álbum, Empires, de la mano del productor Trey. Technic Recordings, el título del tema, Masquerade 3. Liquid. Llegaba esta semana, Sit Down, del sello Gun Audio. Esta producción de de Premium. This track will test the woman's ability to reproduce sub-bass frequencies. Lleva por título Frequency. Es la primera de la cara. If your woofers have not seized up at this time, they are now qualified for the following track. Cara B, Premium también nos ofrece Mind Control, release del 2014 en el sello Gun Audio, el álbum Sit Down. Let's go. ahora con una serie de tres tracks sin interrupciones. Una serie de, que sacamos de, del mismo álbum, las tres temas. Se trata del álbum de EDM Records, Drum and Bass, Glitch Up, and Psychedelic Groups, 2014, edición de 2014. Este tema con el que empieza la serie es Daywalker de Recall and K2. Sigue la Retribution de Recall y Hyper Speed del productor LSD. Serie de tres tracks sacados del álbum Man Bass Glitch Hop and Psychedelic Groups 2014, producción del sello EDM Recordings. Y ahora vamos con un track de un álbum que hemos escuchado hace un rato, Activated EP. esta ocasión el tema es Cold Blooded de Definitive and Awareness. Came to pin him to kill him, you picked the wrong guy. Kill Recordings ha sacado un release recientemente con un título que está mucho en la opinión pública, en la cabeza de todos. Se trata de los Chemtrails. Este es el mix original del productor Aller Storm. en la recta final del programa de esta semana. Primer programa de este año, 2015 ya. Y vamos a escuchar uno de los últimos temas de Shiver. Release también recientito. Que con el sello Flex Out Audio nos presentaba Fragmented. Este es el tema Solid State.